fin, después de 4 años en producción, veremos lo más destacado en filmes de dibujos animados de Walt Disney. Bernardo y Bianca. ¡Cuidado! ¡Es Medusa! Una gran aventura. ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? Ahora baja pronto y tráeme este gran diamante o no volverás a ver a tu Teddy jamás. Pobre criatura. Debemos ir y ayudarla. Conozca un nuevo grupo de simpáticos personajes de Disney. ¡Atención, atención! La junta de emergencia de nuestra sociedad entra en sesión. Señor presidente, ¿podría mandarme en esta misión? Bernardo y Bianca, dos agentes secretos en su cita con el destino. El albatros Odie, un temerario piloto comercial. ¿Se lastimó, capitán? No, fue mi mejor aterrizaje, amigo. Evil Rude. El motor fuera de borda. Pobre Evil Rude, tu carburador está todo atrofiado. Con las voces de María Santander. ¡Este diamante tiene que ser mío! Luis Vallardo. Y Alicia Diana Santos. ¡Este! ¡El gran diamante! Verán acción. Emocionantes aventuras. Con la ternura y suprema técnica de los filmes animados de Walt Disney. ¡SOS! ¡SOS! Bernardo y Bianca, de producciones Walt Disney. ¿Dónde diablos te has metido? ¡Qué bueno! ¡Ojalá hice una buena pelea! Usted por ningún motivo debe perderse este film. De producciones Walt Disney, Bernardo y Bianca.